Señor, llega la cumbia. contento. Vamos a bailar, que me siento contento. Vamos a gozar, que me siento contento. Vamos a bailar, que me siento contento. Vamos a gozar. Como un recuerdo de amor muy sincero. quererte nombra y escribiré mi historia con la palabra gloria, porque allá a tu lado la mañana se ilumina, la verdad y la mentira se llama gloria. ¡Señor!